atención a quienes piden un consejo. Dele de beber a sus compañeros y que piensen que están pedos, a que vean que son pendejos. Si la caga la primera, se le chispotea. Si la caga la segunda, es estupidez. Y después de la tercera, el individuo lo reitera. No hay remedio, ya ha llevado a los pendejos a otro nivel. A veces no das una, hay veces que la cagas. A veces te confundas, te dice una mamada. A veces se lo explica con peras o manzanas. Ahora cerro la palabra aquí a mi camarada. Sacabas mocos, ya nos dimos cuenta de muy poco a poco. La falta de IQ recompensa con pachocos. You ain't the brightest bulb, ya no se prende el foco. You ain't the sharpest tool, estás bien manco de coco. ¿Cómo es que tú fuiste el más astuto del escroto? Es pendejo aquí en China, y no es lo mismo ser pendejo en Argentina. Acá el pendejo siempre es el más idiota, el que ya no se quita porque sabe que le toca. Y ya lo dijo San Judas Tadeo, que me hiciste en los ojos, que puro pendejo veo. Y no me importa cuando esto te lo lea. Ea, ea, ea, qué pendejo el que me vea. Así que y de cuánto pendejo aguantado. Pendejo en la traca, pendejos en los bajos. Pendejos en la mesa que discute en mi cabeza. Pendejo si no sé o si no me interesa. Parte de un buen pendejo es que nunca tenderás. Entonces de pendejos ya aparecen carreras. A mí ya no me deja, pero no me quejo. Recuerde, soy adicto, no pendejo.